12 y 10 minutos, vamos a quedarnos con un apartado habitual de cada martes, ya saben, nuestro espacio dedicado al ámbito de la política. En ese sentido, vamos con una ronda de intervenciones. Les comentamos al inicio de este espacio de la mañana que hoy comenzamos un nuevo turno, así que espacio para Izquierda Unida. Ya nos acompañan dos de sus integrantes, de un lado su coordinador local y edil, José García Solano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Manuel Ramírez, como secretario de grupo en el Ayuntamiento de Ubrique. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diversidad de cuestiones. Ya saben que cada formación política durante media hora elige los temas que abordar. Vamos a ir con temas además de gran envergadura, los que se están barajando a nivel local en estos días. Mañana, por ejemplo, el presupuesto va a pleno. Y también hoy, por ejemplo, ¿no? No queréis comenzar sin hacer referencia a esta jornada, Día Mundial contra la violencia de género, por supuesto. Sí, creo que hay que aprovechar la oportunidad siempre de lo que acontece, ¿no? Lo más inmediato. Yo creo que de cualquier manera tampoco es porque haya que celebrar un día concretamente, sino que debe de ser todos los días del año, que nos referíamos pues a todos aquellos situaciones que perjudican a la sociedad, ¿no? Es una, siempre se ha dicho que es una lacra, igual que hay otras lacras en nuestra sociedad. Esta concretamente va muy directamente sobre la vida de las personas, en este caso de las mujeres, y yo creo pues hoy concretamente hay que resaltarla. De hecho, yo creo que antes y después de este mismo día, pues también normalmente se suele darle motivación, ¿no? Y participación y hay una acción muy directa en cuanto a discursos y programas en este mismo sentido. Yo creo que hay que aprovecharlo lo más positivamente posible, lo más eficaz también posible, pues para denunciar una situación que arrastramos en nuestra sociedad pues prácticamente de siempre, ¿no? Con altibajos, con situaciones graves también, y que creo también que es necesario, pues, no solamente lo que se dice normalmente, que toda la sociedad se tiene que involucrar. Yo creo que la sociedad se debe de involucrar, pero la sociedad no la constituimos solamente los ciudadanos, que de una manera, pues, coadyuvamos a paliar esta situación, sino que son las instituciones, son los gobiernos quienes de una manera muy muy clara y muy decidida se tienen que involucrar. Esto no es algo ajeno a la situación también de paro, de crisis y sobre todo también educacional. Yo creo que si hay que combatir eficazmente esta lacra de violencia, y no solamente de violencia hacia las mujeres, sino todo tipo de violencia, porque hay en nuestra sociedad muchas clases y muchos tipos de violencia, ¿no? Hay violencia laboral, hay violencia de recursos, hay violencia por desahucio, hay violencia, yo qué sé. Violencia es toda aquella acción, la haga quien la haga, que vaya en detrimento de los derechos de las personas, ¿no? En este caso, pues hay que referirse concretamente, muy directamente, a la violencia de género, que para eso pues hoy, el día 25, pues se conmemora, ¿no? Pero que yo me refería muy directamente al hecho educacional, porque es que desde la educación, y no solamente la que se imparte en los colegios, sino también la que desde la familia se les da a los hijos, ¿no? Es decir, que en este caso creo que la sociedad hace agua muchas veces en el sentido de que no hay una colaboración, un entendimiento total. No es que sea tampoco la manera normal en que se desarrolla la educación de nuestros hijos, pero sí hay situaciones en las que hay confrontaciones entre el hecho educacional propio, como los colegios o los profesores, y luego lo que se puede entender en el seno familiar. Eso crea un ambiente también pues propicio y que no va en la mejor dirección para que luego pues manifestemos de la mejor manera nuestro comportamiento en la sociedad y en las personas que tenemos mucho más directo en nosotros, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto fundamental, el tema de la educación. Y luego, claro, pues nos encontramos con que hay estadísticas en las que nos podemos sorprender, entre comillas, pero que es el resultado también, pues, casi con toda seguridad, de ese ambiente no propicio para que la violencia, tanto de género como de cualquier otro calibre, en este caso de género, pues se pueda manifestar también, y como están dando las estadísticas, incluso en épocas muy, muy tempranas, ¿no?, en nuestra juventud. Yo creo que los expertos y toda la sociedad en su conjunto, pues deben de hacer un análisis muy, muy somero, muy, muy particular, muy, muy profundo, y detectar exactamente cuáles son las motivaciones que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Que no es un hecho solo de nuestra época. Venimos arrastrándolo de siempre. El machismo, pues, es algo que ha perdurado en nuestra historia, ¿no? Y eso es lo que todavía arrastramos, y lo que todavía, de alguna manera, no hemos sabido atajar, ¿no? Es una cuestión que, por supuesto, Izquierda Unida tampoco quería dejar pasar en el día de hoy. Nos vamos a quedar con temas, ya decimos, ya más puramente o concretamente locales, como es el caso de los presupuestos, que mañana, como decíamos, van a pleno en esa sesión ordinaria, ¿no? Efectivamente, después de que se llevaran sin un compromiso explícito del resto de formaciones políticas, el Partido Popular pues quiso llevar los presupuestos, y se llevó la sorpresa que, a pesar de que el Partido Andalucista le había repetido por 3 veces en otro pleno de que se abstendría en esos presupuestos, pues se llevó la sorpresa que al votar en contra el Partido Andalucista, pues fueron rechazados. Desde Izquierda Unida, en su día, pues entendimos que eran unos presupuestos continuistas, que aportaban poca cosa. Tampoco nosotros incluso llegábamos a decir de que con que se cumplieran los compromisos que teníamos o que se tenía desde el equipo de gobierno con el resto de formaciones políticas, pues estábamos dispuestos a abstenernos. Así fue. No fue suficiente nuestra abstención para que llegasen a buen término esos presupuestos que se presentaron hace varios meses, y ahora, pues, después de un preacuerdo, un acuerdo con el Partido Socialista, pues parece ser de que se han acordado diferentes aspectos del presupuesto, y que posiblemente, pues, con los votos, con la abstención del Partido Socialista, pues salgan adelante. A día de hoy, no sé si Pepe, que está más al tanto de los escritos y de las conversaciones municipales, pues sabrá exactamente en qué consiste esos acuerdos que se tienen entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero por lo que se ha estado comentando en los medios de comunicación, pues son realmente cumplir lo que se ha venido diciendo una y otra vez en diferentes aspectos, y en otras que tienen algo de novedoso, en el aspecto de que concretar algo que estaba ahí en el aire, pero que ya se le pone se le pone ubicación, porque me estoy refiriendo al tema de la Peña Flamenca, de la nueva sede que se pretende crear. Y al parecer, pues, hay el beneplácito del equipo de gobierno. Veremos a ver qué ocurre mañana, y si, pues, los presupuestos, como parece ser, salen adelante o se quedan ya prorrogados para lo que queda de año, porque ya para un mes que nos queda poco vamos a poder sacar de ello. Nosotros, como Grupo Municipal de Izquierda Unida, el mes pasado en el pleno, donde Manolo bien dice que nos abstuvimos, lo hacíamos con la premisa de que peor que unos malos presupuestos, que eran estos, indiscutiblemente, pues era peor todavía no tener presupuesto. Entendíamos que, dada la circunstancia, el tiempo que había transcurrido, en la ejecución misma del propio presupuesto de 2013, pues de 2000 de 2014, pues entendíamos que poco bien íbamos a solucionar enfrentándonos a unos presupuestos que eran prácticamente inamovibles, ¿no? Entonces entendíamos, seguimos entendiéndolo, que peor que unos malos presupuestos es no tener presupuesto, porque se estancan, se paralizan muchas situaciones económicas en la localidad, que es lo que los ciudadanos de alguna manera demandan y exigen, ¿no? De que no haya paralización de partidas presupuestarias, pues para ejecutar determinadas obras, determinadas acciones municipales. Y en este sentido, pues vamos a mantener la misma postura, es decir, casi con toda seguridad, vamos a abstenernos porque no vamos a votar favorablemente, porque con toda seguridad las modificaciones que se hayan acordado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que las desconocemos hasta ahora, solo a grandes rasgos hemos tenido alguna oportunidad de conocer algo, pero se nos había dicho por parte del Grupo Socialista que a falta, por lo visto estaba a falta de la firma del propio alcalde de esta iniciativa que había tenido el Grupo Socialista, pues en la medida que fuera posible que el señor alcalde firmara ese documento, pues se nos iba a pasar al resto de grupos municipales para que tuviéramos conocimiento exhaustivo de lo que se planteaba en ese acuerdo. Había algunos detalles y sobre todo lo que ha resaltado Manolo, ¿no? Estamos a la espera de conocer ese documento y entonces pues lo valoraremos en sí mismo, ¿no? Y lo que sí queda de manifiesto es que entendemos en el Grupo Municipal de Izquierda Unida que esto no se puede repetir. Es decir, que no es la primera vez, ya con anterioridad, pero tendríamos que hacer, y esa es una exigencia también que posiblemente vaya en ese documento, según se nos dice, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo todo y sobre todo el grupo popular, porque es el que ahora mismo está gobernando en nuestra localidad y tendría que hacer todo lo que no ha hecho hasta ahora, que es decir, poner mucho empeño y mucha diligencia en cuanto a afrontar los problemas. Y el no tener un presupuesto para el 2015, pues va a ser un problema si se tiene la misma actitud que se ha mantenido hasta ahora con los anteriores presupuestos. Yo creo que lo hemos dicho tantísimas veces en este sentido, que la eficacia y la diligencia es de lo que no se ha caracterizado este equipo de gobierno municipal del Partido Popular. Así que lo que nos queda es seguir insistiendo en que se pongan las pilas, por lo menos, aunque sea solo en este último año de mandato, porque este próximo 2015 habrá elecciones municipales. Y creo que también, en previsión de que normalmente suele ocurrir en muchísimos ayuntamientos, ¿no? Y casi con toda seguridad de cualquier color, ¿no? No, tampoco estoy yo aquí arrojando más tintas oscuras sobre uno u otro. Yo creo que suele ocurrir que en muchísimos ayuntamientos los presupuestos del año municipal donde hay elecciones, pues muchas veces se prorrogan pues para tener un poquito de manga ancha y invertir allí donde más convenga para recabar el voto, ¿no? Es una opinión que damos, pero que yo creo que la podemos constatar todo y ver que eso ha ocurrido en muchísimas ocasiones, y creo que es bueno ir aprendiendo de los errores pasados para no volverlos a repetir. Eso en relación a los presupuestos. Otro tema que queríais abordar, el PGOU, el borrador del PGOU en el que está trabajando un nuevo equipo redactor, ¿no? Efectivamente, se nos había anunciado de que muy posiblemente, independientemente de que hubiese reuniones o no, se llevaría a su aprobación inicial en este pleno. Hubo un compromiso desde Izquierda Unida, intentamos de que no solamente se tratara el tema en las comisiones informativas, sino que independientemente de que incluso fuese un día antes o el mismo día, de las comisiones informativas se tuvieron una reunión monográfica para tratar este tema con los redactores del proyecto, puesto que desde el equipo de gobierno incluso se ha llegado a acusar a los grupos municipales de la oposición de que no nos desentendemos del tema, de que no queremos saber nada del PGOU, cuando desde Izquierda Unida al menos hemos solicitado esas reuniones y esos contactos con el grupo redactor del proyecto. Entendíamos de que un tema como este sería conveniente de tratarlo monográficamente, puesto que también nos llevaba la sorpresa de que parece ser que el resto de las formaciones políticas del ayuntamiento nos desentendemos, pero la documentación incluso tampoco estaba a nuestra disposición en su completo, es decir, que no estaba completa para poderla revisar, con lo cual poco nos podemos desentender de esa forma si vamos a ver solamente una parte de esa reunión. Lo cierto y lo fijo es que a día de hoy esa reunión no se ha tenido. En los puntos del orden del día del pleno, pues tampoco viene recogido esta aprobación inicial del PGOU, con lo cual, pues muy posiblemente, y al menos espero que así sea, pues no se lleve a pleno, en este pleno al menos, puesto que me parece que un tema de bastante calado y bastante importancia, como para que incluso en el caso de que corra mucha urgencia de su aprobación, se convocara incluso un pleno extraordinario en el que tratarlo monográficamente y que pues todas las formaciones políticas, incluso la ciudadanía, pues sepa exactamente la propuesta que se hace del Plan General de Ordenación Urbana y que sobre ella pues podamos aportar pues lo que creamos tanto las formaciones políticas como la ciudadanía en general y colectivo de lo que debe de ser el urbanismo en nuestra localidad. Digo, espero y me quedo con eso. Espero de que esta propuesta de Plan General de Ordenación Urbana pues se lleve a pleno, pero que se lleve a pleno en condiciones para que se pueda seguir todos los pasos necesarios para su aprobación. Sí, efectivamente, como dice Manolo, yo concretamente, pues al leer la noticia de que los grupos municipales concretamente aludían menos al grupo socialista, pues a los demás, de que quizás no hubiéramos tenido la debida atención sobre el PGOU hasta ahora, lo que se ha podido ver. Yo le mostré telefónicamente a María Remedio mi disconformidad con ese planteamiento, con esa opinión que ella tenía al respecto, pidiéndole además que tuviéramos la ocasión de poder ver y asistir a una reunión donde se abordara el PGOU. El compromiso de ella es de que efectivamente cuando dispusiera de la documentación necesaria, suficiente, que no la tenía disponible en el ayuntamiento. Es decir, que cuando hace da esa opinión, pues efectivamente en el Ayuntamiento de Ubrique todavía no había documentación suficiente como para abordar una reunión seria y suficiente, ¿no? Como para tener amplio conocimiento de las líneas maestras que de alguna manera el equipo de redactor podía estar haciendo del PGOU. Yo sí tengo también la certeza, el compromiso de ella, que en cuanto que la primera oportunidad que haya, pues se convoca esa reunión para abordar el tema de PGOU, solo y exclusivamente el PGOU. Otra cuestión que queríais abordar con tratación municipal, ¿no? Efectivamente, ya en la última vez que intervenimos aquí en la radio municipal, pues comentábamos solicitábamos diferentes reuniones que entendíamos nosotros que no se podían prorrogar en el tiempo, y una de ellas era para tratar específicamente pues la bolsa de trabajo municipal, que definitivamente ya salieron sus listas y demás, y junto con ella otra cosa que entendíamos también que era que estaba entrelazada fundamentalmente con esta bolsa de trabajo, y que era la contratación municipal, cómo se hacían esas contrataciones y por qué se hacían. La reunión de la bolsa de trabajo se tuvo y fue fructífica en el aspecto porque se aclararon muchas de las situaciones que se venían produciendo desde el ayuntamiento y aún así pues se vio conveniente de que esa reunión no se quedara solamente en una, sino que se fuera prorrogando, se fuera repitiendo con el tiempo para que realmente las dudas esas que se tenían, no solamente desde los grupos municipales, sino desde la gente en la calle que ve cómo se hacen esas contrataciones y a quién se contrata, pues que se aclararan y que no hubiera dudas al respecto. Esperemos, y a mí no me cabe duda de que eso va a ser así, de que esas reuniones se van a repetir, y esperemos también que seamos capaces de hacerlo más fructífica posible el trabajo que se realiza en ella. Ese compromiso de mantener las reuniones de la comisión de seguimiento de la marcha de la bolsa de trabajo está acordado y se va a hacer. Es decir, que se acordó en la propia comisión de seguimiento ese acuerdo, eso es, de mantener la comisión de seguimiento, porque de alguna manera en principio se dijo que, bueno, pues ya fuéramos viendo a ver cómo se iba desarrollando las contrataciones, las quejas que podía haber y las dudas que se podían plantear, no ya por los propios grupos o por los miembros pertenecientes a la comisión de seguimiento, sino también los propios demandantes del empleo y la inclusión de las personas que están en la bolsa de contratación. Si hay una cosa que creo que hay que manifestarla con toda su crudeza, y es de que yo, la verdad, salí, o por lo menos manifesté mi disgusto en la reunión, como tal y como se fue desarrollando, porque parece increíble, ¿no? Nos parecerá mentira que concejales, pues todo en su conjunto, ya con muchos años a la espalda, con este mandato de los 4 años que ya llevamos 3, prácticamente todo el tiempo trabajando y intentando de poner en marcha la bolsa de contratación municipal, y a pesar de eso, pues en las últimas reuniones, y concretamente en la última que tuvimos hace tan poquito tiempo, pues íbamos desentrañando, íbamos descubriendo cosas que no nos gustaba. La manera de cómo todavía se están haciendo la contratación, cómo se mantienen las contrataciones y cómo incluso de alguna manera muy flagrante se estaba atentando contra la propia desarrollo de la bolsa de trabajo. Es decir, todo esto se manifestó en esa reunión, ya digo. La verdad que se llevó o se hicieron acuerdos para evitar totalmente esa dicotomía entre la contratación municipal y lo que conlleva el desarrollo de la contratación a través de la bolsa de trabajo, y en este sentido espero que se lleve a cabo totalmente el acuerdo tomado en este sentido. A mí me disgustó mucho, pues porque tal y como se desentraña la situación, no voy a dar muchas más explicaciones, porque yo creo que en fin, en vez de que nos quedemos ciertamente tranquilos por esos acuerdos, pues pudiera crear incluso todavía mucho más malestar. Yo creo que el compromiso que se hace, que se establece en la propia comisión de seguimiento, es de que eso no vuelva a ocurrir, que se corrija totalmente la situación que irregular, bueno, llamémoslo así, irregular, que se estaba cometiendo, y dar una satisfacción al desarrollo de la bolsa de contratación municipal. Me vaya a permitir que no dé mucho más detalle, porque ya digo que en vez de buscar soluciones prácticas, pues a lo mejor crea mucho más malestar entre las personas que nos están escuchando, y que a lo mejor pues no tienen pues se pueden hacer la verdad que, bueno, aquí puede pensar cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, yo creo que de alguna manera lo que estoy pidiendo un poco de confianza en la labor que todos, de alguna manera, pues estamos haciendo en la comisión de seguimiento, la preocupación que tenemos porque no haya prácticas irregulares en el desarrollo del reglamento de la bolsa de contratación y que esa corrección se haga lo más urgentemente posible para que en la próxima reunión se nos comunique exactamente las correcciones que se han hecho, las oportunidades que hemos tenido de solventar una papeleta o un problema en la bolsa y que todos nos sintamos satisfechos. Yo creo que más que desentrañar el problema, yo creo que lo más importante es que lo hemos detectado y que se va a corregir, ¿no? Inmediatamente. Hombre, es que hay algo muy, muy claro. Si nos damos unas reglas de juego, lo mínimo que podemos hacer es cumplirlo. Y en eso se está, en cumplir pues esas reglas de juego que hemos dado, que hemos tardado tanto tiempo en llevar a buen término, pues una vez que está ya todo, no podemos saltárnosla, sino tenemos que cogerla, porque se ha trabajado mucho para evitar o para subsanar aquellos posibles problemas que pudieran surgir sobre su aplicación. Y lo que no podemos es, de buena primera, pues decir, pues esta parte sí la hago y esta parte no la hago. Otras cuestiones, por ejemplo, la gestión de servicios municipales básicos, como es el caso de la recogida de residuos, todo el tema en torno a la cesión a básica, a lo que es la mancomunidad de municipio, de este servicio, ¿no? Que parece que es la intención municipal sobre este tema, ¿no? Queríais... Sí, y a esto, como en todo lo demás, yo de alguna manera lo envolvería en esos dos conceptos, en esas dos palabras que hemos puesto aquí de manifiesto, ¿no? El tema de la eficacia y la diligencia. Yo creo que en básica, igual que en otros asuntos municipales, como hemos expuesto con el tema de presupuesto y la contratación municipal, pues en el tema de básica pasa un tanto de lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la incorporación del servicio de basura a la mancomunidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos estudios se han hecho? Y sin embargo, pues creo que lo que hay que destacar sobre todo es la falta de eficacia y sobre todo la falta de diligencia que el equipo de gobierno, y sobre todo aquí va muy directamente atribuido a la actitud que ha tenido el alcalde referente a la situación, que ha podido ya tener solución hace muchísimo tiempo, y sin embargo pues todavía estamos hablando de la básica, de la incorporación del tanto de la recogida de residuos sólidos, la basura, como en la jardinería, y todavía estamos hablando de ello. Parece ser que enero puede ser la incorporación definitiva, pero yo hasta que no la vea pues no la voy a creer, ¿no? Todos los apuntes y todos los estudios y todos los datos apuntan a que debería ser así. Por la última reunión que tuvimos en la de junta de portavoces, en la que de alguna manera pues se iban viendo los pequeños, los flacos que quedaban por acordar. En este sentido, pues creo que hay muy buena armonía en todos los grupos municipales locales, y lo que estaba viendo era una negociación con Mancomunidad que tampoco revestía ningún tipo de problema. Yo creo que el problema aquí principal ha sido el prolongar toda esta situación en el tiempo, ¿no? Y en este sentido, pues a quien más le achaco la culpa, pues ha sido a la actitud que el propio alcalde Manuel Toro ha tenido respecto a esto. Una cosa que podíamos haber tenido solución pues hace muchísimos meses, todavía estamos estudiando cómo va a ser esa incorporación, ¿no? del servicio de basura de nuestro ayuntamiento o de nuestra localidad a la mancomunidad de municipio. Y en relación al servicio de aguas, también queríais abordar la situación que ya ha quedado definitivamente, ¿eh? Sí, efectivamente, vamos a ver. El tema del servicio de agua, yo lo traía a colación en esta intervención del Grupo Municipal de Izquierda Unida aquí en Radio Ubrique, en nuestros políticos, aprovechando también el que normalmente solemos tener una memoria frágil. Y yo, aparte de que la marcha de la empresa mixta agua de Ubrique está teniendo un recorrido, entre comillas, bastante normal, en cuanto que ha habido dos consejos de administración, y la verdad que si hubierais conocido cómo se desarrollaban con anterioridad los consejos de administración de Aguas de Ubrique, la anterior empresa, y cómo en este caso se ha desarrollado este último consejo de administración, pues hay una distancia enorme de comportamiento, de actitud, ¿no? Y que podemos decir que estamos mejorando en ese aspecto de control y de eficacia. Pero vamos, esto no quita en absoluto que lo que nosotros lo que se decidió por parte de la Corporación Municipal, en este caso el Partido Popular y el Partido Andalucista, pues era sencillamente ellos opinaban que la mejor solución para el servicio de agua en Ubrique era crear una sociedad mixta de capital privado y capital mixto, y eso es lo que y capital público, y eso es lo que tenemos en la actualidad. Yo sigo, nosotros seguimos manteniendo que eso no beneficia en nada a la localidad, no beneficia nada a los usuarios, a quienes recibimos el servicio del agua, que de cualquier manera va a ser más caro. Ya de hecho nos está costando más dinero, pues porque aparte de que exista un consejo de administración, que exista un gerente en Aguas de Ubrique puesto por la parte privada, el ayuntamiento tiene que cargar también con los gastos de haber tomado la decisión de nombrar a un responsable del contrato, es decir, a un supervisor, a un técnico, a una técnico en este caso, que va a supervisar exactamente y va a hacer un análisis de cómo se desarrolla el trabajo en Aguas de Ubrique. Y eso lo tiene que pagar directamente los bolsillos de los ciudadanos. ¿Está bien que exista? Claro, ahora mismo está bien, pues porque tenemos la otra parte, que de no tener a ese técnico, a esa técnico que haga ese trabajo que políticamente, que desde las instancias políticas no podemos hacer, pues es la mejor medida para tener un cierto control y una cierta claridad de cuál es el trabajo que se desarrolla en Aguas de Ubrique. Pero lo que yo contrasto aquí es de que ese gasto nos lo podíamos haber ahorrado todos, y que el servicio lo tuviéramos directamente prestándolo desde el ayuntamiento o desde la propia mancomunidad de municipio, donde se aclara y se descubre y se sabe por los datos objetivos que se están y datos económicos que se están aportando, que es que el servicio del agua prestado a través de la mancomunidad está costando hasta algo más de un 20% menos que prestándolo a través de empresas donde hay una implicación del sector privado. Llegamos al final de ese tiempo destinado a las diferentes formaciones políticas. La verdad es que se quedan varios temas, como casi siempre, ¿no? En el tintero. Queréis hablar también, por ejemplo, de la vía ferrata, del puente del Realejo, del colegio Fernando Capilán. Pero ya digo, la verdad es que llegamos al final de ese espacio. Si os parece, lo abordaremos en ya depende de cada formación política. El jueves mismo tenemos que venir de nuevo cosa aquí. Cosa de todos. Cosa de todos, y ahí lo abordaremos. Bueno, pues lo dicho, nos quedamos aquí en nuestro espacio de nuestros políticos, agradeciendo la presencia de José García Solano, de Manolo Ramírez, representando a Izquierda Unida en este turno de participación. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros.